Cuando llegues a una plaza chiquita, de grandes árboles, de gran sombra, cuando llegues a una calle sin olvido la que una guardia histórica la nombra, y sepas que allí, frente a la plaza, el Canela con su guitarra nos deleitaba, y veas amargueando a los vecinos sentados a la puerta de sus casas. Cuando veas chiveando a los gurises en la cancha del picado, improvisada, y sepas que allí, enfrente, en la escuelita, los niños van forjando su mañana. Cuando mires a lo lejos el cementerio, donde los que ya no están en paz descansan, entonces serás un privilegiado porque has llegado al barrio de mi alma. El que conoce mis penas y también mis alegrías, ese barrio que es muy pobre pero lleno de calor. Barrio de mis amarguras y de mis buenos momentos. Quiero saludar tu gente, mi barra de compañeros. El que conoce mi barrio sabe que allí vive el pueblo. Allí se junta la vida en un abrazo fraterno de obreros de construcción, mecánicos e enfermeros, municipales, maestros o algún gurí marmicero. La casa de tía Celeste, repleta de naranjeros, la casita del Porfín, la florería del Gallego, ocupan en mis recuerdos un lugar de privilegio. De gurí descalzo de pueblo sacrificado, las mateadas en la plaza, los viejitos jubilados, espectadores del barrio en la cancha del picado. Se mezclan en mi memoria el presente y el pasado, vecinos que se quedaron, otros que no están allí, pero siento sus caricias como cuando era gurí. Allí se junta la vida en un abrazo fraterno de obrero de construcción, mecánicos e enfermeros, municipales, maestros o algún gurí maricero. La casa de tía Celeste, repleta de naranjeros, la casita del Porfín, la florería del Gallego, ocupan en mis recuerdos.